La linterna de Diógenes. Vivimos en un mundo global, nos dicen. Un mercado global. Una economía al mundo. Diferentes acepciones, aparentemente impersonales, que nos presentan el sistema que padecemos como algo natural y eterno. Pero la realidad es que todo este discurso esconde unos intereses. Los que defienden las élites económicas y aquellos que les representan. Pero en líneas generales es algo bastante simple. El sistema capitalista se divide básicamente en capital y trabajo. O lo que es lo mismo, una minoría capitalista poseedora de los bienes de producción y una inmensa mayoría de habitantes que venden o necesitan vender su fuerza de trabajo al capital, es decir, la clase trabajadora. Capital y trabajo. Capital y trabajo. Entender cómo se relacionan ambos y las reglas que rigen el sistema nos permite entender mejor el mundo en que vivimos y así comprender que aquello que nos venden como la realidad no es más que una construcción interesada de esa clase capitalista. Aunque lo escondan bajo leyes naturales, económicas o conceptos vaciados de contenido como el de democracia. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbo, sed todas bienvenidas. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Hoy repasaremos algunos de los pilares que sostienen el sistema capitalista. El concepto de mercancía y la necesidad de mercantilizar el mundo. El concepto de acumulación de capital o el propio papel del Estado dentro del sistema. Hace un momento hemos dicho que en el capitalismo hay dos agentes principales, capital y trabajo. Esta semana nos centraremos en el capital, sus reglas internas, sus intereses y las instituciones que lo defienden. La semana que viene haremos lo propio con la otra cara de la moneda, el trabajo y las tensiones, conflictos e integraciones dentro del propio capitalismo. Pero lo dicho, esta semana nos adentramos en el mundo del capital, mercancía, acumulación, legitimación. Os invito a acompañarme en este pequeño viaje. ¡Comenzamos! A veces algunas de las cosas más obvias son también las más olvidadas. Vivimos en una etapa de la historia caracterizada por un sistema económico y social de organización conocido como capitalismo. Un sistema bajo el que vivimos, que como hemos dicho, es económico pero también social, puesto que la sociedad se estructura en torno a él. Y como vivimos en una época de la historia regida por el sistema capitalista, es importante conocer algunos de los conceptos esenciales de ese sistema, dejando los eufemismos a un lado. Para ello contamos con Mirene Chesarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. También forma parte del cada vez más nutrido grupo de economistas críticos con las teorías dominantes. Miembro del Seminario de Economía Crítica Taifa, desde donde se realizan críticas a los planteamientos económicos ortodoxos y sus consecuencias sociales, democráticas y políticas. Además de numerosos artículos, ha publicado varios libros, como por ejemplo La agricultura española en la época de la globalización o Crítica a la economía ortodoxa. Miren, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes. Un Uno de los conceptos clave, vamos, uno de los pilares, sino el principal pilar del capitalismo, es la mercancía. ¿Qué es la mercancía? Bueno, sintetizando mucho, la mercancía es todo aquello que se produce con la obtención de con la intención de venderlo y obtener con esa producción y esa venta un beneficio para un capital privado. Hay una diferencia importante entre lo que es un bien y lo que es una mercancía. Un bien es algo que satisface una necesidad o un deseo. Yo tengo que comer y la comida es un bien. Y me gusta el cine, ir al cine es un bien, ¿eh? Es decir, me satisface algo que yo deseo. Pero cuando esa satisfacción está atravesada por todo un sistema productivo que está organizado fundamentalmente para a través de él un capital determinado tenga un beneficio, entonces eso se convierte en mercancía. Otro ejemplo, si yo me hago un jersey de punto en casa, a mi aire, eso es un bien. Si yo compro ese producto en una tienda, eso es una mercancía. Uh-huh. Es decir, si está por medio el tema del beneficio, es una mercancía. Lo demás puede ser un bien. Lo que sucede es que muchas mercancías ejercen la función de bien, pero por eso se compran. Pero no es lo mismo si tú tienes un bien o una mercancía. Uh-huh. Para entender mejor el concepto, por lo que nos estás contando, esta diferencia entre mercancía y bien. Si yo hago un pan en casa y lo comemos en familia, ese pan no es una mercancía. No, eso es un bien. Eso es un bien. Suponiendo que os guste el pan. Claro, suponiendo eso. Entonces, en este sentido, una mercancía sería simplemente algo que me permite obtener una ganancia, ya sea pan o un tanque. Producido fundamentalmente para producir una ganancia, para obtener una ganancia, para que alguien no tenga una ganancia. Eufemismos económicos. Liberalizar. Se suele utilizar el término liberalizar la tierra, liberalizar el suelo, liberalizar la fuerza de trabajo, para referirse al proceso de mercantilización de algo, es decir, al proceso de convertir en mercancía algo que no lo era. Se libera, sí, pero para el capital. Tengo aquí un libro de Immanuel Wallerstein titulado El capitalismo histórico. Bueno, sí. He cogido uno de los más finitos y ligeros de este sociólogo. Sí, porque los de Wallerstein son como ladrillos, ¿eh? Sí, tiene unos cuantos bastante más complejillos. Sí. Significativamente, el primer capítulo se titula La mercantilización de todas las cosas. Entiendo que... Bueno, hay una cosa más significativa todavía, ¿eh? El primer libro del primer volumen del Capital de Marx se llama La mercancía. La mercancía, exactamente. Uh-huh. Entiendo que ya que la mercancía es vital para la existencia del capitalismo, será vital también que exista la posibilidad de convertir en mercancía un gran número de cosas, ¿no? Y con el menor número de trabas. ¿Proceso es lo que se suele llamar liberalización? Sí, pero no, más es bien la privatización y la mercantilización de todo. Es un proceso que está teniendo muchísima fuerza actualmente. Desde que surge el capitalismo, los bienes se convierten en mercancías y cada vez más. Pero estamos asistiendo ahora a un proceso, a una parte de ese proceso del capitalismo, en el cual se están convirtiendo también en mercancías aquellos bienes de índole colectiva que se había conseguido sustraer al mercado. Es decir, ha ido durante periodos en que la lucha de las clases populares y de los trabajadores, cuando yo digo clases populares meto siempre a la clase media dentro, ¿eh?, en que la lucha de las clases populares había conseguido eliminar de la venta cierto tipo de productos. Ahora pondré ejemplos. Y lo que está pasando es que el capitalismo actualmente está recuperando y convirtiendo todo en mercancía, entre ello esos bienes colectivos. Por ejemplo, la escuela. Se había conseguido que la escuela pública sea un bien que se consigue colectivamente y que se paga a través de mecanismos que no son directamente de compra del producto. Esto hace muchos, muchos años no era así. Tú ibas a la escuela si tus padres tenían dinero para pagar la escuela y si no, no ibas a la escuela. Esto lo he vivido yo en mi propia vida, que es larga, pero no para tantos siglos. Por otra parte, durante toda una etapa se consiguió desmercantilizar ese producto y convertir en un bien colectivo, en un derecho colectivo. Lo que está sucediendo ahora es que se está volviendo a recuperar la privatización de esos bienes. Por ejemplo, cada vez más se considera que habrá que pagar por la educación. Está pasando lo mismo exactamente por la sanidad. Está pasando con todos los bienes que se habían conseguido eliminar. Y además muchos de los que no se habían convertido todavía en mercancía, pues se están convirtiendo cada vez más en mercancía. Tú puedes tener un aire menos contaminado si vives en un sitio más caro. Y eso quiere decir que se está convirtiendo en mercancía también el aire que respiras. Y no digamos nada de la privatización del agua. O sea que los ejemplos son múltiples. En esta etapa del capitalismo, el capitalismo está convirtiendo en mercancía prácticamente todo. Un proceso de mercantilización que comenzaría en los propios inicios del capitalismo, porque entiendo que para que se desarrollase como sistema fue necesario que, pues por ejemplo, los antiguos gremios que imponían límites a la producción fuesen abolidos, que las tierras pudiesen ser compradas, divididas y vendidas, y sí, desde ahí a fuentes de energía, transportes, construcción, incluso la cultura, la salud. Es absolutamente inherente al capitalismo. Es parte esencial del capitalismo. Tienes que convertir las cosas en mercancías porque si no, no tienes un beneficio. Si tú haces pan en casa, no le proporcionas un beneficio a nadie más que el beneficio de tomártelo tú y tu familia. Para poder tener un beneficio hay que convertirlo todo en mercancía. Pero había habido eso algunos años, como te digo, que se habían conseguido eliminar algunas cosas. Pero ahora no. Ahora todo se quiere que pase por el mercado. Y entonces cada vez más el capitalismo necesita. Por ejemplo, cuando quiere convertir las pensiones públicas en pensiones privadas, es una cantidad de dinero muy sustancial la que está intentando transformar en una mercancía distinta. Y así, como tú dices, desde el principio del capitalismo, pero cada vez más. Por ejemplo, siendo mayores, podemos pensar, antes cuando alguien... digamos en Castilla, por ejemplo, tú vas a unos pueblos y hay casas construidas con adobes hechos por la familia o por la vecindad o por el pueblo. Se juntaba un grupo de vecinos y hacían la casa. Bueno, era un periodo en el que no estaba mercantilizada la construcción de las casas o por lo menos aquellas casas. Hoy en día ni se nos ocurre pensar que nadie pueda construir una casa más que las chabolas, que los muy pobres no les queda más remedio que construir. Es decir, que efectivamente lo de mercancía viene de muy antiguo, viene con el capitalismo, es inherente al capitalismo y cada vez más será una de las condiciones del capitalismo. Hablemos del concepto de capital, que habitualmente se suele confundir con el dinero. Voy a poner un ejemplo. Si yo utilizo dinero para comprar una barra de pan para comer esta noche en la cena, ese dinero no sería capital, ¿no? No, seguro que no. En cambio, si compro 1.000 barras de pan y las vendo en otro lugar por un precio mayor, entonces sí hablamos de capital. Claro. Es que, otra vez, el dinero es algo que se utiliza para intercambiar bienes. Tú compras una barra de pan o compras un piso o compras un automóvil. No solamente cosas cotidianas, puedes comprar cosas muy importantes porque las necesitas para tu consumo o para tu gusto. Te vas de vacaciones, pues tú gastas ese dinero. Y eso es dinero porque sirve para intercambiar un producto por otro. Una necesidad o un deseo por un dinero. Sin embargo, cuando tú lo que vas a utilizar es ese mismo dinero para comprar algo, para tratar de revenderlo o producir algo con aquello y entonces obtener un beneficio, entonces estamos hablando de capital. Hay otra cosa que es importante. El capital, además de ser dinero para obtener un beneficio, es dinero para obtener un beneficio en una situación de capitalismo donde supone que existe también el trabajo asalariado. Claro. Porque el trabajo humano está convertido en mercancía ahora. Esto también desde que existe el capitalismo.

En el segundo ejemplo, compro las panaderías de la ciudad y contrato a gente para que hagan el pan. En este caso tendré los medios de producción y continuaré obteniendo ganancias. Y en el tercer ejemplo, puedo dar dinero a alguien interesado en comprar una panadería a cambio de que me devuelva ese mismo dinero con un interés, independientemente de que ese hombre produzca pan o no lo haga. Aquí yo ya no intervengo en la producción. En estos tres casos estoy utilizando el dinero como capital y cada uno representaría, si no me equivoco, cada una de las tres grandes etapas del capitalismo. El mercantil. La primera sería el capitalismo comercial o mercantil. El segundo es lo que conocemos como capitalismo productivo y el tercero sería el capitalismo financiero. Pero es verdad que son así y es correctísimo lo que has dicho. De todas formas, en el mundo moderno hay muchísima relación entre los tres. Porque los bancos más avanzados incluso, que es el ejemplo paradigmático de capital financiero, muchas veces son propietarios de empresas también o de trozos de empresas. Y por otro lado, hay cada día más grandes empresas que tienen departamentos financieros que los utilizan para obtener un beneficio a través puramente de la función financiera del capital. O sea que la separación que tú haces está muy bien hecha desde el punto de vista conceptual. Hay que tener en cuenta que a veces la realidad mezcla un poco las cosas. Está todo entrelazado. Eufemismos económicos. Crecimiento. En ocasiones se utiliza el término crecimiento económico de una forma que parece indicar que crece el poder económico de la población. Pero en realidad el crecimiento está relacionado con la acumulación de capital de la clase capitalista. Se le da tanta importancia al crecimiento porque el sistema no se sostiene si los capitalistas no continúan acumulando capital. Por lo tanto, ese crecimiento económico, en muchas ocasiones, puede esconder que los grandes capitalistas aumentan o aceleran el nivel de acumulación, dándose una mayor concentración del capital en pocas manos, sin que esto conlleve una redistribución de esa riqueza. Y para continuar indefinidamente ese proceso de acumulación, necesitan también mercantilizar cada vez más cosas, que en muchos casos significa desposeer a las clases populares de eso que utilizaban, disfrutaban o producían antes de estar mercantilizado. Otro término fundamental en economía es el de acumulación. ¿En qué consiste la acumulación de capital? Pues mira, la acumulación de capital consiste esencialmente en que a partir de ese proceso productivo o económico del capitalismo que me has descrito en las tres fases, siempre se obtiene un beneficio que se va a utilizar para generar todavía más beneficio y para tener más capital, y para generar todavía más beneficio y tener todavía más capital. Voy a ver si consigo ponerte un ejemplo sencillo. A ver, si una persona va a trabajar para otra, supongamos que se producen 1.000, y de esos 1.000 le paga 500, vamos a poner 500, el capitalista le paga 500 al trabajador, y el trabajador con eso va a vivir. Pero el capitalista se queda con otros 500. Esos 500 van a formar parte de un capital nuevo que el periodo siguiente le permitirá producir todavía más. Mientras que el trabajador, como tiene que comer y sobrevivir, se lo gasta y no puede amontonar aquel capital porque tiene que comer todos los días y pagar la casa y pagar la luz y pagar la gasolina. Mientras que el capitalista, como es beneficio lo que tiene, ese beneficio lo va a añadir más y más y cada vez puede producir más. Y una de las características muy importantes del proceso de acumulación es que eso lleva a la concentración del capital. No sé si hoy mismo habéis oído en la televisión que Repsol, que ha sido subvencionado por el gobierno argentino porque le expropiaron la IRP y aquella empresa que había comprado, va a comprar ahora otra empresa canadiense más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el capital se va acumulando, como cada vez tiene más capital, cada vez tiene más poder para poder comprar más elementos económicos. Y primero empezará por ampliar la empresa, su empresa, pero después empezará por comprar la que tiene al lado y es competidora. Y después volverá a comprar otra más grande. Es decir, que la acumulación de capital es el crecimiento permanente del capital para seguir produciendo y obteniendo más beneficio, que genera indudablemente una concentración del capital. Es decir, que los capitales son cada vez mayores, se pueden perder algunos, ¿eh? No voy a decir que siempre pasa solo eso. Muchos pequeños desaparecen porque son comprados. Eso estamos viendo lo que ha pasado con la crisis, ¿no? Que muchas grandes empresas pueden comprar empresas más pequeñas o pueden comprar competidores porque la crisis les perjudica. Pero lo importante es darse cuenta de que acumulación y concentración, técnicamente se llama concentración y centralización, pero es igual, y concentración de capital. Y por eso estamos asistiendo a enormes empresas, que son las que dirigen un poco la vida económica en este momento en el mundo. Y siguiendo un poco esta lógica, aquellos que poseen un gran capital tienen precisamente todas las ventajas para seguir acumulando respecto a los que no tienen capital. ¿Esto es lo que se suele conocer como libre competencia? No. La libre competencia es una figura teórica que no existe, sí. Que no existe, en la cual todas las empresas tendrían el mismo poder y todas las personas tendrían el mismo poder para poder convertirse en empresarios. Uh-huh. Y si todos fuéramos iguales, si todas las empresas fuesen iguales, si todo podría convertirse, sí, eso sería la libre competencia. Pero la libre competencia en el mundo real existe en muy pocos casos. Solo cuando las empresas son muy pequeñas, esas empresas pueden, a veces, tener competencia, libre competencia con otras. Pero precisamente por la acumulación de capital que hemos comentado hasta ahora, cuando una empresa va bien, normalmente genera beneficios y los va a utilizar en muchísimas ocasiones para eliminar la competencia, no libre competencia, porque libre competencia realmente es una figura totalmente imaginaria. Un eufemismo, que utilizan quizás los economistas y los politólogos y los de pura ideología, ¿eh? Uh-huh. Y se le da mucho peso en economía, ¿eh? Pero es falsa. Por eso quería remarcarla, ¿no? Que a veces escuchamos la palabra libre competencia. Estoy recordando. Libre competencia no existe. A ver, por ejemplo, ¿qué libre competencia hay en la provisión de luz o de energía eléctrica? ¿Qué libre competencia hay en la provisión de gasolina? ¿Qué libre competencia hay en la provisión de bancos? ¿Qué libre competencia hay prácticamente? Hombre, sí, hay libre competencia en poner panaderías, por ejemplo, tiendas pequeñitas, Pero en este momento de la historia nos estamos encontrando que las panaderías pequeñas e independientes, en competencia, están desapareciendo porque lo que hay son cadenas de fabricación de pan. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, entonces la libre competencia no se da. Uh-huh. Y no se da, y según en aspectos que no son muy significativos en la vida económica. Y según las propias características del capitalismo, no se puede dar, porque se parte con desventaja. Claro, claro, porque tiene, es que los beneficios te sirven. Es como muy obvio, ¿no? Todos nosotros, sobre todo en Euskadi, sobre todo, conocemos aquellos talleres pequeños que empezaron después de la guerra, o incluso algunos antes, y que empezaban un par de obreros en Eibar que trabajaban juntos y tal, y poco a poco ganaban dinero y empezaron a crecer. Cuando Fagor se inició, pues al principio eran 6 u 8 cooperativistas, y luego empezaron a crecer y a crecer y a crecer. Al final la historia no acabó muy bien, pero el proceso sí que se entiende muy bien, que si tú tienes dinero lo que haces es reforzar tu posición en el mercado. En el primer volumen del Capital, Marx utiliza un término, bueno, que quizás es un poco complejo, acumulación previa, acumulación original de acumulación capital. Acumulación primitiva. Acumulación primitiva. Uh-huh. ¿En qué consistiría esta acumulación primitiva? Bueno, la acumulación primitiva, Marx la utiliza para explicar un poco dónde se origina la acumulación que va a dar lugar al capitalismo. Porque, claro, el capitalismo genera nuevo valor, pero de algún sitio tenía que venir un valor, ¿no? Y esa acumulación primitiva se genera mediante el desproveer, el absorber, el quitar la riqueza que existía a los que tenían la riqueza, que en aquel caso era la tierra, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que estamos pasando ahora es al mismo proceso, pero en un sentido diferente. Hay un autor que seguramente conocéis algunos, que se llama David Harvey, que usa el concepto de acumulación por desposesión, que es bastante similar al de acumulación primitiva. ¿Qué quiere decir el concepto de acumulación por desposesión o el concepto de acumulación primitiva? Que la riqueza no se obtiene solo en el proceso de producción, porque normalmente cuando hablamos de obtener riqueza se obtiene del proceso de producción, sino que en este caso se absorbe la riqueza que ya está producida para utilizar y para obtener un beneficio. No se obtiene con la producción, no se obtiene en una fábrica. Voy a poner un ejemplo. Si tú eres una gran empresa inmobiliaria y produces viviendas, y en ese proceso productivo estás obteniendo beneficios a través del proceso productivo. Pero si tú eres una empresa inmobiliaria que lo único que haces es estos fondos buitre que estamos viendo ahora, que vienen y compran cadenas enteras de viviendas simplemente para luego poder echar a las personas que están viviendo allí y exigirles una renta más alta o hacerse dueño de aquellas casas sin más, entonces el beneficio que obtienen no es un beneficio nuevo que se genera al crear las casas, sino es la absorción. Por eso es la acumulación primitiva o la acumulación por desposesión. Y lo mismo sucede en otros muchos bienes colectivos que ya existen y que el capital absorbe cada día más. Por ejemplo, en sanidad, absorbe hospitales que son propiedad del común, son propiedad social, o tendrían que serlo. Y viene el capital y va a desposeer a la población de algo que ya tenían. Me voy a valer un poco de este concepto de acumulación primitiva. Bueno, al hablar de la acumulación primitiva, Marx hace hincapié en ese momento en que la burguesía industrial se apropia de los medios de producción, al mismo tiempo que desplaza la antigua aristocracia del poder político y económico, ¿no? Sí. Bueno, sus palabras, si no recuerdo, se refiere al momento en que los caballeros de industria lograron desalojar a los caballeros de espada. Exacto, es la lucha entre la burguesía, entre las nuevas clases, que eran la burguesía floreciente, y los antiguos, que eran los aristócratas. Y eso está muy bien ejemplarizado, por ejemplo, en todo el debate entre Malthus y David Ricardo. Sin embargo, y perdóname porque continúe un poco con el ámbito de la historia económica, algunos como Robert Brenner sitúan este proceso originario de acumulación, de establecimiento de las relaciones de producción capitalistas, antes incluso de la propia revolución industrial, con la mercantilización del campo en Inglaterra. Claro, ¿te acuerdas que te acabo de mencionar los acercamientos? Que es que precisamente eso quería utilizarlo un poco. En este proceso se dejaría a los campesinos sin medios para subsistir y les obligaría, ya sea a proletarizarse en el propio medio rural o siendo expulsados de este, obligándoles a emigrar a las ciudades, a vender su fuerza de trabajo, que es lo único que les quedaría. ¿Este proceso de inmigración del campo a la ciudad, al verse expulsados del campo, sería quizás un ejemplo de lo que algunos economistas liberales suelen llamar votar con los pies? Bueno, sí, podría ser votar con los pies. Lo que pasa es que yo creo que tiene mucha más fuerza entender lo que supone el proceso de los cercamientos y de la expulsión de los medios de producción que decir votar con los pies. Yo lo reflejaría más, por ejemplo, decir es lo que está sucediendo, digamos, en África. Sí. África está siendo una vez más, insisto, una vez más colonizada por el gran capital. Y están vendiendo las tierras y están absorbiendo la poca riqueza que tenían. No, tienen mucha riqueza, pero la poca capacidad de crear riqueza. ¿Y entonces qué está pasando? Pues que expulsan a una población que tiene que emigrar. Y no se va a acabar con el programa de la emigración tan fácil. Porque la gente no tiene dónde vivir. Y eso pasaba exactamente al inicio de la revolución industrial. O sea, son fenómenos que en plazos de tiempo históricos son casi simultáneos, ¿no? Eran el cercamiento, cuando se empiezan a acercar los terrenos en Inglaterra, etcétera, etcétera, y a la vez se empieza a generar una producción industrial mayor, se pasa a la manufactura, etcétera. O sea, son procesos que son los que conjuntamente generan lo que hoy conocemos como capitalismo. Y yo reflejo, para mí por lo menos, refleja mucho lo que está pasando en África ahora. Por eso quería utilizar esa frase, esa expresión de votar con los pies, para remarcar cómo a veces desde medios y demás se utilizan expresiones que que ocultan pues cosas muy diferentes, ¿no? También a veces se suele hablar de flexibilidad del mercado laboral, ¿no? Cuando lo que implica o lo que esconde detrás es cómo se obliga, ¿no? a personas a trasladarse, ¿no? De su territorio a trasladarse o a malvivir con 4 horas de trabajo o a no tener empleo. O sea, lo que es una característica muy importante del capitalismo que muchas veces no tenemos en cuenta es que las grandes decisiones económicas las toma el capital. Y eso marca toda la vida de los que no somos capitalistas. Uh-huh. Imagínate, por ejemplo, si Repsol decide explorar las tierras en Canarias, es Repsol la que decide. Da igual lo que opinen los canarios. O si Castor decide montar una exploración petrolífera también en la costa de Levante, son ellos los que deciden. O si el señor, no sé cómo se llamaba, aquel que quería hacer Eurovegas en Madrid, decide que se marcha, pues se marcha. Uh-huh. Yo creo que a veces miramos al capitalismo solo bajo el prisma de pobreza. Y es verdad que el capitalismo es cruel y genera mucha pobreza. Pero para mí, tan o más importante es el hecho de que nos dejan a las personas inermes completamente ante las decisiones del capital, que alguna vez pueden incluso ser buenas, pero que son de ellos y que nosotros no tenemos nada que ver. Y esto para mí es lo que es una de las consecuencias más graves del capitalismo. En este sentido, como a veces es más difícil ver el bosque cuando cuando estamos dentro de él, voy a utilizar un poco el ejemplo del extraterrestre. Vamos a salir del propio planeta. Supongamos que un extraterrestre llega a la Tierra para hacer un informe sobre las sociedades humanas. Y me imagino que le costaría entender algunas cosas. El extraterrestre observaría, ¿no?, que existiría, que la sociedad se dividiría entre propietarios de capital y aquellos que no tienen nada más que vender su fuerza de trabajo a esa clase capitalista para poder vivir. Y el extraterrestre observaría que esa minoría propietaria del capital iría acumulando cada vez más capital, mientras que los trabajadores no tendrían más que lo justo, lo necesario para reproducirse a sí mismos, o quizás un poquito más. Entiendo que el extraterrestre se sorprendería porque esto sucedería, entre otros lugares, en territorios bajo sistemas políticos basados en la igualdad ante la ley. No sé si podemos responder las dudas de este extraterrestre, pero entiendo que para ocultar esta contradicción fundamental, la desigualdad inherente al sistema capitalista, tiene que haber teorías que lo legitimen o instituciones que lo defiendan. En este sentido, ¿cuál es el papel del Estado en el sistema capitalista? Bueno, aquí tenemos, como siempre, la enorme polémica acerca de cuál es el papel del Estado. Normalmente, las ciencias sociales convencionales, la sabiduría, comillas, responsable, nos viene a decir que el Estado es una especie de agente neutral entre las distintas fuerzas y los distintos grupos sociales, como si fuera el árbitro de un partido de fútbol, ¿eh? Y que realmente lo que va a hacer es poner paz e intentar que las cosas funcionen bien para todos los ciudadanos. Y esto es un mito que se prolonga. Cuando lees la Constitución dice eso, y cuando los jefes de Estado llegan al poder, dice, yo soy el rey de todos los españoles, o yo soy el presidente de todos los franceses, o todo es igual, ¿eh? Es decir, la imagen esta de un Estado como organismo neutral entre distintos grupos sociales. Bueno, eso es absolutamente falso, no hay nada más que mirar un poco la realidad y nos daremos cuenta que el Estado actual y moderno tiene dos funciones. La función que se llama de acumulación y la función que se llama de legitimación o justificación. Por un lado, tiene que apoyar al capital para que ese capital consiga lo que quiere. Y esto lo estamos viendo todos los días. Cuando nuestros dirigentes políticos viajan al extranjero, incluyendo al rey, viajan rodeados muchas veces de empresarios para avanzar los intereses que ellos llaman del país, la famosa marca España, ¿no? Bueno, y entonces van por ahí diciendo que ellos van a preocuparse de los intereses del Estado, de la gente, de los españoles. Bueno, esto no es así. vemos claramente que si expropian a Repsol, los dirigentes nuestros dicen, no puede ser, es nuestra empresa. Pues yo nunca me he sentido parte de Repsol. Y supongo que los de los 46 millones de españoles, pues muchísimos, no se sentirán parte de Repsol. Es decir, la función de acumulación es una función del Estado. La otra, sobre todo en las democracias modernas, la de legitimación, es conseguir que las poblaciones, que nosotros, aceptemos que las cosas son así. Y que, bueno, pues que es así y que si nosotros vivimos un poco mejor, pues ya está bien. Y entonces que estemos tranquilos y aceptemos este esquema y solo busquemos pues estar un poco mejor nosotros. Un 10% más, un 20% más de salario, un poco más de sanidad pública, un poco más de educación. Y entonces nosotros estamos contentos. Y ese es el papel que cubre el Estado. Entonces, la legitimación del Estado es esta. Lo que pasa es que en los últimos años, bueno, dos cosas. Primera, cuando hay una contradicción fuerte entre la acumulación y la legitimación, el Estado siempre optará por la acumulación. Por ejemplo, la Segunda República Española. En el momento que se ve que es posible, que no era nada más que un temor, que la Segunda República Española pudiera afectar a los intereses del capital, se estructura el golpe de Franco. Exactamente lo mismo pasó en Chile en 1973. Pero es que yo diría que ahora estamos asistiendo a una cosa no tan cruenta a corto plazo, como es decir, el sistema, vamos, el neoliberalismo. En este neoliberalismo, todos los estados desarrollados del mundo, todo el mundo occidental, ha optado por apoyar por encima de todo a las empresas, y además lo dicen sin recato. Porque han establecido una filosofía que dicen, si la empresa va bien, de ahí ya se derramará el bienestar a los demás, cosa que tampoco es verdad. Pero bajo esa pseudo filosofía, lo que hacen es decir, bueno, lo que tenemos que conseguir nosotros es que haya unos pocos que tengan mucho dinero y estén contentos, porque ya reinvertirán. Y entonces esa es la legitimación. Y nosotros, la población en general, aceptamos. Decimos, bueno, estamos en el capitalismo, a lo mejor no es ideal, pero bueno, mientras vayamos viviendo, por eso, cuando el capitalismo no concede ventajas económicas, la legitimación es más difícil. Habitualmente, como ha sido, por ejemplo, en los años 60 y 70, incluso en el franquismo en este país, la legitimación era económica. Si tú esperas que vas a vivir un poco mejor cada año y que tus hijos vivirán un poco mejor, pues bueno, pues mira, esto del capitalismo sí, no es muy justo, pero bueno, pasamos, ¿no? ¿Qué ha pasado con la crisis? Que el capitalismo ya no da ni esa legitimación económica. Y entonces la gente se empieza a plantear un poco más y decir, bueno, entonces este sistema, ¿qué nos da? ¿Cuál es la legitimación entonces? Es decir, la culpa es de la crisis. Cuando se habla de la crisis es como si lloviera. La culpa no es de nadie, es de la crisis, ¿no? O sea, se legitima que el sistema no funcione bien. Que la culpa es de la crisis. Ya saldremos el año que viene. Bueno, ahora Rajoy dice que este año. Pero el año que viene, si Dios quiere. Entonces, la crisis es la otra legitimación. Y cuando la legitimación de la crisis tampoco vale, pues la siguiente es la represión. Pura y dura. En algunos países lo que ha habido es el cambio del sistema, sin cambio de sistema económico, el cambio de sistema político de unos sistemas más de democracia representativa o más de dictadura a otros, por ejemplo, todo el tema de las primaveras árabes. Es la búsqueda de una legitimación que, como vemos, no han salido demasiado bien, Pero lo importante es darse cuenta que el papel del Estado es apoyar sobre todo al capital y tenernos a nosotros tranquilos. Si pueden tenernos medio contentos, mejor, Pero si no, tenernos tranquilos, y lo consiguen. Luego a esto hay que añadir la expansión de la internacionalización del capital, que provoca que los estados se creen pequeños como instituciones públicas que velen por esta acumulación. ¿Existen instituciones internacionales que velen por el buen orden capitalista? Sí, porque como hemos dicho antes, el capitalismo tiene cada vez una mayor concentración de capital y las empresas, tanto financieras como industriales y comerciales, son cada vez más internacionales. La internacionalización del capital viene también de antiguo, La internacionalización del capital es como la fuerza de trabajo, viene desde el principio. Pero cada día se ha ido ampliando más y con los modernos medios de comunicación pues se ha hecho mucho más profunda. De forma que tú sabes que ahora se habla ya de la globalización. Y la globalización no es nada más que el que el capitalismo se ha convertido en la forma de organización económica mundial. Eso no quiere decir que todos los países están igual, sino que todos los países se rigen por las mismas normas y por las mismas leyes. Unos son más pobres y no mejoran, y otros son un poco más ricos, y en el capitalismo tampoco mejoran mucho, pero algunas clases sociales de ellos sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa internacionalización del capital que ha sido, insisto, desde el primer capitalismo, bueno, no nos olvidemos que los primeros capitalismos surgen también con la acumulación de capital del colonialismo inglés o del colonialismo español, que lo derrochamos. Y del tráfico de esclavos y el tráfico de esclavos, por eso siempre ha sido internacional. Pero ahora estamos en la era de la globalización. Entonces, ¿qué pasa? Que así como el Estado tiene que cubrir esas dos funciones que hemos dicho antes a nivel de estados nacionales, mayores o menores, se encuentran ahora que el Estado solo no basta, porque el capital ya es internacional, ya está globalizado. Y, por una parte, el propio capital privado es cada vez más global. Cuando hablamos de que hay empresas españolas, yo digo, bueno, porque no miramos la composición del accionariado, porque cualquiera sabe de dónde es, ¿no? Esos capitales, el propio Banco Santander, el Banco BBVA, todos tienen accionariados internacionales. Es decir, no son exclusivamente españolas. El capitalismo se ha convertido todavía más en global, ¿sí? Y sus normas todavía más controlan el mundo entero. O sea, que eso es respecto al capital privado. Pero ese capital privado necesita siempre apoyarse en el sector político público, lo mismo que en el Estado, ¿no? El Estado no es nada más que el apoyo al capital. Y para eso se han ido gestionando, se han ido creando instituciones públicas, cuidado, internacionales. Insisto, el capital privado se convierte en global. Y para apoyar esto, se crean las instituciones públicas internacionales. Ya en 1944, en Bretton Woods, se crearon unas instituciones. Antes ya se habían creado las Naciones Unidas, pero no eran tan económicos, no eran tan organismo económico. Pero en 1944 se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial y se crea en 1948 lo que luego se convirtió en Organización Mundial del Comercio. Es decir, a medida que el capital se globaliza, las instituciones se van haciendo más internacionales también, públicas, como en un paralelismo con el Estado. Y en 1957, como sabemos todos, se crea la Unión Europea, que es uno de los organismos importantes de gestión de los capitalismos europeos, que tampoco son europeos, que son también globales, pero que tienen un cierto dominio de capitales europeos en su seno. O sea, que estas instituciones internacionales existen. Lo grave es que son públicas, es como los estados. Y cuando vemos que el Fondo Monetario Internacional nos está ahogando a los españoles, pidiéndonos que hagamos más y más ajustes, y que la Unión Europea nos exige más y más ajustes, están cumpliendo la función de acumulación, como el Estado Nacional, y colaborando el Estado Nacional con las instituciones internacionales y las instituciones internacionales forzando a los estados a que tomen ciertas medidas. En el fondo, el papel histórico del Estado siempre ha sido la de una institución en defensa y en apoyo de la clase dominante. Que cumple esas dos funciones que te he dicho antes, la de acumulación, que es la importante, y cuando no cumple esa se rompe, cuidado, se rompe el pacto. Y luego tiene que cumplir la legitimación o la justificación de decirnos, no, todo va bien. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Hemos hecho un recorrido por algunos conceptos clave como el de mercancía, capital. Sí. Y déjame añadir que todo esto se tiene que matizar, profundizar, enriquecer. Esto es como el índice de lo que tendríamos que haber hecho. O sea, lo tomamos como un primer paso para que, bueno, nuestras escuchantes, pues bueno, les pique un poco la curiosidad y ahonden un poco más en estos conceptos, que en el fondo son los que rigen un poco el mundo en el que vivimos. Absolutamente. Bueno, pues miren, muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito más este sistema en el que vivimos. De nada. Venga, hasta luego. breve descanso musical y volvemos a seguir hablando de capitalismo y alguna que otra cosilla que tenemos pendiente. Como siempre, en las ondas libres de Irola Irratia. Bueno, pocas veces dedicamos aquí algún tiempo a partidos políticos concretos. Y la verdad es que me da algo de pereza ponerme a criticar a este o aquel partido, puesto que asumo que en el fondo el juego electoral no es más que eso, un juego, un teatro que oculta lo que hay en la trastienda. Pero como algunos de los oyentes de este programa habéis insistido, voy a utilizar el extracto de una charla de Carlos Taibo, en la que le preguntan su opinión sobre el partido político Podemos. Me consta que a Carlos Taibo le interesa mucho más hablar en sus charlas de construcciones desde abajo que de la cuestión electoral. Y en este programa tenemos una vocación, por no decir una manía similar. No obstante, suscribo todas y cada una de las palabras que vais a escuchar a continuación. Pero es que creo que, curiosamente, somos nosotros los que articulamos la mayoría de las respuestas inmediatas, los que seguimos preocupados por la movilización social y laboral, y no quienes participan en las instituciones, que parecen haberse adentrado en un esquema mental que les aconseja concluir que esto se va a resolver mágicamente desde las instituciones. Creo que estamos a más años luz de eso. Esta es mi tesis de fondo. Lleva razón. Claro, el despliegue de un proyecto de autogestión desde abajo en una sociedad compleja es extremadamente difícil. Pero me parece que es aún más difícil dar crédito a la perspectiva de que desde las instituciones se van a resolver incluso los problemas más inmediatos. Si todo aparece además trufado con un sinfín de argumentos ya sospechosos que nos dicen las Fuerzas Armadas hay que defenderlas y son un garante de la soberanía. ¿Qué querrá decir esta frase, no? Claro, la frase es insultante para quienes llevan 30 años discutiendo la trama abyecta del discurso militarista, ¿no? O que nos dicen que hay que invitar al Papa a Vallecas porque el Papa es un tipo majete. Dice, bueno, claro, todo esto ya alcanza unas cotas de perversión tal que me temo que la discusión empieza a estar de más, ¿no? Si fuesen más razonables, igual uno podría decir, hombre, a lo mejor esto que estás diciendo... Pero creo que aquí hay un problema de ilusión óptica que se deriva de algo muy preciso. La oferta que hace la izquierda que vive en las instituciones es una oferta de cambio del régimen. A esa izquierda le preocupa el bipartidismo y la corrupción. Es muy razonable que le preocupe eso. Pero tendremos que dedicar atención, y tú estás de acuerdo, claro, en esto, a lo que está detrás del régimen, que es el sistema. Es el discurso de la casta. ¿Quién con dos dedos de cabeza no está en contra de la casta? Claro que estamos en contra de la casta. Pero hay muchos empresarios de corte neoliberal que están en contra de la casta. ¿Por qué? Porque interpretan que es un grupo humano que detrae impuestos para mantener su corrupción. Para estar en contra de la casta no hace falta mantener ninguna discusión hipercrítica sobre la sociedad en la que estamos. Si uno no coloca de por medio la palabra capitalismo, me temo que está haciendo un flaco favor a cualquier posibilidad de transformación, también en lo que respecta a lo más inmediato. Porque es simplemente partir de la ingenuidad de que el Estado es un molde en el que podemos colocar lo que deseemos en provecho de los proyectos más diferentes. Pues me temo que no es un molde. Es un molde en el sentido de que moldea tu propuesta y acaba por conseguir que salga por un lugar que no es aquel que supuestamente tú deseabas que fuera el de salida, ¿no? Últimamente me da por recordar que el día en que la selección española de fútbol se aprestaba a disputar la final del Mundial de Sudáfrica, yo recibí por la mañana un mensaje de uno de los actuales dirigentes de Podemos, olvidemos nombres, por el que me convocaba a una manifestación en la Plaza de Lavapiés en Madrid en la eventualidad de que la selección española de fútbol ganase el partido, para celebrar el triunfo con banderas republicanas. Claro, yo me quedé perplejo ante la demanda, que creo que retrata bien la apuesta. Uno se abstiene de discutir toda la trama de lo que significa en todos los ámbitos imaginables el fútbol, la selección española, la roja, y pretende cubrir eso con una bandera, que es un trapo, que impide cualquier discusión crítica sobre lo que está en la trastienda. Y esto me temo que es un retrato metafórico interesante de lo que hay en Podemos. No me extraña que te recuerde muchas claves de lo que sucedió hace 30 años, cuando en 1982 el Partido Socialista ganó las elecciones. Alguien dirá que el escenario es distinto. Bueno, lo es, por muchos conceptos. Pero hay, en efecto, muchos elementos similares. Yo tengo muchos amigos en Podemos, gente respetable, vaya por delante. Lo quiero dejar claro. Pero cuando yo escucho que están consiguiendo movilizar a buena parte de la población, pregunto qué están diciendo. Están consiguiendo movilizar a los activistas de Facebook, a gente cuya lucha se limita a darle al me gusta y a compartir. Claro, la pregunta está servida. ¿Qué tipo de proyecto de construcción de una sociedad diferente? Ya no hablo de una sociedad libertaria, lo que fuere, una sociedad más sensata que la que tenemos, nace de eso. Remito de nuevo a la discusión sobre los 364 días restantes del año. A mí me parece que esto da en el clavo. Haga usted lo que quiera. ¿Quiere votar a Podemos? Vote usted. Yo nunca me he pronunciado por decirle a la gente si tiene que votar o no y a qué tiene que votar. Cada cual que haga lo que quiera. Me encuentro en la posición que sugerí de pasada en mi charla de quien fue hace 3 años a Barcelona a un acto que organizaba la CGT por la abstención activa. Y yo argumenté a favor de la abstención activa, pero debo confesaros que al final me sentí incómodo, porque dije, a mí esto de las elecciones no me importa nada, ni siquiera para abstenerme activamente, porque en realidad abstenerse es una forma de participar. Yo ni siquiera quiero que me computen como abstencionista, quiero que me ignoren, ¿no? La pregunta principal era, ¿qué hace usted los 364 días restantes del año? Hago una última observación. Yo no sé si Podemos va a ganar las elecciones. No lo des así tan descontado. Esto sería suponer que los dos grandes partidos españoles son desmesuradamente imbéciles. Ya sé que hay argumentos que invitan a extraer esta conclusión. Pero ojo, tengo la impresión de que hay un error de cálculo que consiste en suponer que quienes dirigen Podemos están encabezando un proceso que controlan ellos mismos, cuando sospecho que son rehenes de un proceso ideado por otros. El Partido Popular, pese a las apariencias, no es desmesuradamente tonto. Está interesado en fajarse electoralmente con Podemos. ¿Por qué? Porque su gran problema hoy es movilizar a sus muchos electores que le han dado la espalda. Y para eso nada mejor que el voto del miedo, de que van a venir estos que son unos radicales de ultraizquierda. Digamos, todo está construido de manera más racional e interesada de lo que pudiera parecer. El otro día un colega en Bilbao me dio un consejo que a mí me pareció muy razonable. Me dijo: Carlos, dejemos de prestar atención a esto de Podemos. Los dirigentes de Podemos, cuando hablan, no están pensando en ti ni en mí. No les interesamos absolutamente nada. Empecemos a concluir que están procurando el respaldo electoral de votantes tradicionales del PP y del Partido Socialista. Con lo cual, es lógico lo que están haciendo. Aunque sospecho no tiene nada, absolutamente nada que ver con ningún proyecto emancipador, sea cual sea el significado que le demos a esta palabra. De tal forma que la conclusión es que lo situemos en la misma retahíla y hablemos del Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida, UPyD y Podemos, que son los partidos del establishment, del régimen, con las modulaciones que queramos. Y esto se ha dicho con todo el respeto del mundo, ¿eh?, para personas que hay allí, que a mí me parecen objetivamente respetables. Debo subrayar que los conozco muy bien, no por haber dado clases, sino por muchos años de cañas en Madrid. Los conozco muy bien. Rompí con ellos hace años, ¿eh?, con todos, y rompí abruptamente porque... No voy a decir que me olía lo que están haciendo, porque sería mentira, pero no me gustaba lo que eran ni lo que representaban. Bueno, Podemos yo creo que surge en virtud de un impulso cuyo objetivo fundamental es recordar que Izquierda Unida es una realidad miserable. Y la jugada le sale bien hasta el punto de que consiguen un nivel de votos en las europeas mayor que el que esperaban. Ojo que es un nivel de votos curiosamente inferior al de Izquierda Unida. Pero, claro, hay una fuerza que va hacia arriba y otra que va hacia abajo. Y en ese momento se reconvierten. ¿Por qué? Porque una fuerza política como Podemos, que no está en ningún lugar ni en ninguna lucha. Esto es lo único que reconocen universalmente. Yo solo una vez, y someto a los militantes de Podemos a interrogatorios sumarios, he encontrado una respuesta que me decía que el círculo Podemos de tal lugar era un círculo que estaba muy activo y moviendo un movimiento social. Todos dicen, no, los círculos no hacen nada, se dedican a emitir mensajes hacia la cúpula directora. Nadie hace nada. Una fuerza política cuya única actividad consiste en estar en los platós de televisión ha ido subiendo, como sabéis, como la espuma, en términos de encuestas. Y entonces estos han dicho, hombre, pues ya que nos regalan esto, por los deméritos de los demás, no por nuestros méritos, vamos a aprovechar la tesitura. Y ahí emerge claramente el discurso de lo que en ciencia política se llama un partido cachol, un partido que atrapa lo todo, que renuncia a cualquier contenido ideológico simplemente con la vista puesta en sumar tantos más votos. Claro, ellos no lo dicen, pero el discurso de determinadas personas sugiere que están haciendo trampas. Esto es, que cuando lleguen a un eventual gobierno, reaparecerá su vena ultraizquierdista de tal manera que tendremos a Pablo Iglesias no convertido en Felipe González, sino en Hugo Chávez. Claro, este es un argumento de una ingenuidad extrema. Y lo es, en primer lugar, porque parece ignorar que el sistema disfruta de procedimientos de control exhaustivos que impiden que eso cobre cuerpo, ¿no? Guanyem Barcelona, ¿qué va a hacer con la deuda del Ayuntamiento de Barcelona? Sí, es que esto es ignorar que todo está muy marcado, a menos que rompas drásticamente con eso. Y estos que no son tontos deben saberlo. Con lo cual, al final, solo hay una explicación. Es gente sedienta de fama y de poder. Algo que tiene muy poco que ver con una transformación social. Yo no sé si has visto las imágenes de Pablo Iglesias afirmando que Vicenç Navarro es un señor vendido a los Estados Unidos hace 3 o 4 años en un debate en Madrid. Claro, si tú piensas eso de Vicenç Navarro, y hacía bien en pensarlo, bueno, vamos a decirlo aquí claramente, uno tiene que preguntarse cómo tienes el coraje, el desdoro, de llamar a Vicenç Navarro para que elabore tu programa económico, ¿no? Claro, indica que ya hay unos niveles de desfachatez difícilmente abordables, porque aquí no hay otra, ¿no? o estabas mintiendo cuando dijiste eso de Ulises Navarro, o estás mintiendo ahora. Pero claro, uno no se puede fiar mucho de este tipo de personas. La propia condición del procedimiento de promoción, las tertulias. ¿Alguien piensa en serio que una sociedad diferente se puede construir sobre la base del turiferio de las tertulias? Claro, aquí me parece que uno está obligado a decir claramente que hay problemas de honestidad de las personas. Problemas de honestidad que no remiten a aquello que ocupa. Esto que si un señor ha cogido una beca y no está yendo a trabajar, esto es lo de menos. Remiten a cuestiones de fondo, de quién es quién y qué está haciendo. Somos nuestra memoria. Somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. Somos nuestro pasado. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha. La historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos. Y estamos vivos. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Y estamos vivos. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. La linterna de Diógenes, El Irola y Ratea. Hemos estado hablando con Miren Etxezarreta de algunos de los conceptos básicos del capitalismo. Hemos hablado del concepto de mercancía, de capital, de acumulación y del papel del Estado. Pero me interesa remarcar algo que nos ha dicho también Miren, y es que el capitalismo no es un sistema temporal natural, sino que responde a procesos históricos, más concretamente a procesos históricos socioeconómicos. Para su existencia, el capitalismo necesitó crear mercados, es decir, bienes que fueron transformados en mercancías y vendidos de forma continuada en determinados lugares. Para que apareciese la clase capitalista, fue necesario que a su vez fuese posible una acumulación continuada y creciente de capital. Y para que hubiese una acumulación continuada y creciente de capital, fue necesario mercantilizar el mayor número de bienes. Para producir esas mercancías y permitir la acumulación, fue necesario mercantilizar la propia fuerza de trabajo, es decir, proletarizar a la población. Y por último, para que todo esto pudiese suceder, el capital necesitó también del apoyo de los estados. Pongamos algunos ejemplos históricos. La llegada a las Américas permitió el acceso a una cantidad inabarcable de tierras y materias primas. La mano de obra esclava africana permitió esa acumulación, al mismo tiempo que se establecía una economía mundo ampliada, incluyendo a más de un continente. Los pormenores de este proceso ya los explicamos en los programas dedicados al tráfico de esclavos, así que no me voy a extender. Pero resaltaré que este sistema permitió una gran acumulación de capital que, a su vez, fortaleció a la burguesía comercial emergente y a los estados que apostaron por ello. ¿Qué habría sido de la industrialización y los grandes bancos creados en el siglo XIX si la burguesía no hubiese acumulado previamente el suficiente capital para invertir en el sistema de fábrica o en las entidades financieras? Por otro lado, otro proceso de acumulación fue posible mediante el cercamiento de tierras comunales en Inglaterra, es decir, mercantilizando la tierra, que entre los siglos XVI y XVIII fue pasando paulatinamente a manos de una nueva clase propietaria, empeñada en sacarle un rendimiento económico. La privatización de bosques impedía a la gente común abastecerse de materias primas básicas como la madera o el carbón. O la propia privatización de las tierras de cultivo dejó a la inmensa mayoría de la población sin medios para subsistir. Así que les quedó o vender su fuerza de trabajo en el campo o emigrar a las ciudades. Porque, amigos míos, por mucho que algunos historiadores de la economía denominen a este proceso liberación de la fuerza de trabajo, lo he encomillado, en realidad fue un proceso de desposesión, en el que las gentes del campo, en lugar de acudir a las ciudades felizmente, en busca de prosperar, en busca de prosperidad, se vieron obligados a emigrar del campo a la ciudad a vender su fuerza de trabajo, que era lo único que les quedaba. En el mismo momento en que los maravillosos inventos de la industrialización permitían, como nos cuentan los fabulantes de la historia sagrada de la burguesía, permitían alimentar y vestir a toda la población, en realidad el sistema de fábrica solo pudo ponerse en práctica con la mano de obra que llegó del campo a las ciudades. Curiosamente, en el mismo momento en que se desarticulaban los gremios artesanos, que hasta entonces habían controlado su propio trabajo. Los pequeños talleres fueron sustituidos por las fábricas, propiedad de los industriales. Y curiosamente, al mismo tiempo que la población inglesa se proletarizaba, en el Parlamento inglés se empezó a debatir sobre la posibilidad de abolir el tráfico de esclavos a las colonias americanas. Qué curiosa coincidencia de fechas. Así que tenemos procesos de acumulación de capital mediante el saqueo de materias primas en el continente americano y la explotación de mano de obra esclava en las plantaciones. El establecimiento de un comercio permanente ya abarcando a diferentes continentes. Tenemos la acumulación de capital por la mercantilización de las tierras en Inglaterra. Tenemos una nueva acumulación de capital con la industrialización y la producción y crecimiento autosostenido, con la maquinización del sistema de fábrica. Cosa continúa. En la década de los 70 del siglo XIX tenemos una crisis económica intensa, profunda. ¿Cuál es la respuesta? Pues iniciar, o al menos acelerar, el proceso de colonización de África y explotar sus materias primas y su mano de obra. Es decir, un nuevo proceso de acumulación. De hecho, el imperialismo fue uno de los procesos de acumulación de capital más rápidos desde finales del siglo XIX hasta las dos grandes guerras del siglo XX. Tenemos una nueva crisis de acumulación de capital en los años 30 del pasado siglo, la famosa depresión del 29. Unida a fuertes tensiones sociales y un movimiento obrero muy organizado, y bueno, ya sabemos cómo acabó toda esta conflagración. Y tras esas dos grandes guerras del siglo XX, una nueva transformación del capitalismo, buscando su legitimación y evitando su colapso, integrando a las masas de trabajadores de los países occidentales, es decir, de los países centrales de ese sistema mundo, en el capitalismo. ¿Cómo? Pues con una forma diferente de acumulación, reduciendo la acumulación directa por la explotación de trabajo y compensándola mercantilizando más ámbitos de la sociedad. Y en esta ocasión, permitiendo que los trabajadores se queden con una mayor parte de beneficio que producen al capitalista por su trabajo. Es el momento en que se instaura la sociedad de consumo, aplicando una impresionante ingeniería laboral y propagandística para que el productor, el obrero, fuese también el consumidor. Son los grandes y maravillosos años del estado de bienestar. En tiempos actuales estamos asistiendo a un nuevo periodo de transformación, con un nuevo proceso de acumulación, de gran acumulación, en el que unos capitales caen o son absorbidos por capitales mayores. No hace falta que diga aquí quiénes sufren esos procesos de acumulación. Por cierto, en todos estos ejemplos que he puesto, el Estado ha sido el sostén de los grandes capitales, el gran protector de esos procesos de financiación, ya sea en la conquista y explotación de las colonias ultramarinas, por supuesto en los cercamientos de tierras en Inglaterra, en la liberación de la producción, como llaman los economistas, a la ilegalización o desarticulación de los gremios, en el colonialismo y saqueo de África, y por supuesto en el momento actual, con ese eufemismo llamado políticas de ajuste estructural, intensificado además por la existencia en la actualidad de instituciones supraestatales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y, bueno, más cercanos en el viejo continente, pues por la Unión Europea. Luego que es simplificado, pero el funcionamiento básico es el mismo. Mercantilización del mundo, tierras, alimentos, vivienda, vestido, energías, agua, ocio, cultura, educación, sanidad. Acumulación y concentración de los grandes capitales. Los datos de concentración de la riqueza en los últimos años los podéis encontrar en los periódicos burgueses, quizás tras las páginas deportivas o del cotilleo político electoralista, pero tampoco son un secreto. Y por supuesto, otro de los pilares del sistema capitalista es la relación entre capital y trabajo, entre los que poseen los medios de producción y los que tienen que vender su fuerza de trabajo. Vamos, la inmensa mayoría de la población. Es a través de esta relación que la clase capitalista, que el capital, adquiere la plusvalía, arrebatándosela de la producción del trabajador. Ambos grupos, cuya relación se remonta a esa desposesión primitiva de la que hemos hablado antes, están condenados a estar enfrentados, por mucho que esa lucha de clases se haya ocultado durante décadas bajo un velo democrático, bajo la utopía del consumo, bajo concesiones sociales como la sanidad, la educación o seguro de desempleo, por mucho que se haya ocultado bajo banderas nacionales, por mucho que se oculte comprando lealtades con ese muro de contención llamado clases medias, por mucho que se oculte bajo neutrales conceptos de civismo o ciudadanismo, por mucho que se oculte bajo tragedias naturales y aparentemente inevitables llamadas crisis, por mucho que se oculte bajo supuestos enfrentamientos electorales, por mucho que se oculte, la lucha de clases existe y la clase capitalista hace años que inició una ofensiva a sangre y fuego. Ahora hace falta que la clase no capitalista sea consciente de ello, se quite el velo e impida que esto sea una lucha exclusivamente de arriba hacia abajo. En el próximo programa nos centraremos en la vía reformista del capitalismo, en esos años que van desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 u 80. Esos años del llamado Gran Pacto entre capital y trabajo. Así que nos despedimos. Hasta la semana que viene. Salud. We'll be right back.